Nos acercamos hasta la Municipalidad de Villajardino para hablar con Bruno Villaluce, encargado del área de obras públicas del municipio. Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Bruno, bueno, lo que más se está viendo y lo que la gente pregunta es este trabajo que se está realizando muy grande entre la cabaña de turismo y el Boulevard La Cañada sobre la Ruta 38. Sí, así es. Bueno, un espacio, recordar que un espacio verde, un espacio público, de utilidad pública de todos los vecinos. Se inició un proyecto hace más de 20 años que fue la construcción de la cabaña de turismo en ese sector, y nosotros lo que estamos realizando en este momento es la ampliación de ese proyecto inicial, que consta en un nuevo estacionamiento en el lateral de la cabaña de turismo, todo con un sector de piedra, va a haber bancos, también este lugar de descanso para los turistas y para los vecinos de la localidad que utilizan este lugar, y se está haciendo una readecuación también de lo que es Cordones, Ochavas, de lo que es la calle Londres y la calle que está posterior a la ruta 38 atrás de la cabaña de turismo, también se está haciendo la readecuación de ahí. Y estamos logrando un frente entre el Boulevard La Cañada y la Ruta 38, otra obra en paralelo, que es la ampliación de una plataforma de espacios verdes también ahí. Se está haciendo todo un trabajo de veredas y lo que es el relleno de este lugar, se va a hacer un relleno con incorporación de sistema de agua también ahí. Se va a parquizar posteriormente con una siembra de pasto, bueno, ya no en una estación más propicia para eso, que esperamos que sea la primavera. Pero bueno, se está haciendo la readecuación de esto y en las próximas semanas vamos a estar haciendo el relleno y parquizado este lugar con siembra de árboles, obviamente, y todo lo que es la parte de verde, recuperando este espacio que es el ingreso a la localidad, que es un espacio verde y que estaba utilizado de una manera que no era la más correcta, digamos, para los vecinos. Con esto se va a regularizar, por un lado, la seguridad de lo que es la circulación vehicular, y por el otro lado vamos a tener un espacio verde para todos los vecinos y para todos los turistas que ingresan a nuestra localidad. Ahí está justamente uno de los corralones que hay en el pueblo. Obviamente la superficie del piso está llena de áridos que no permiten que la vegetación crezca. Esto va a ser un trabajo parecido al que se hizo en la Plaza San Martín. ¿Se va a traer tierra con compost del basural para hacer esos rellenos? Exactamente, es así. Estamos trabajando. Además ya tenemos compost acopiado en el basural para en nuestra planta de tratamiento para incorporar ahí. Va a requerir muchísimas camionadas. Estamos hablando de una superficie muy muy grande y en un suelo muy erosionado, muy deteriorado, tenía asfalto hasta algunas partes, así que bueno, se está haciendo todo ese levantamiento también de ahí, y bueno, en las próximas semanas, cuando un fragüe el material del hormigonado de vereda y cordones, se va recién ahí incorporar este material de relleno. Bruno, ahí también está el ingreso al mismo corralón, algo que los últimos tiempos surgieron inconvenientes porque cruzan a través del bulevar el ingreso y egreso de camiones al corralón. ¿Se va a readecuar la circulación por esos mismos canteros que se van a hacer para que los camiones entren y salgan de una manera más cómoda y más segura? Sí, esto va a readecuar a los comercios del sector. Los frentistas de ese lugar también van a tener que tener una readecuación a esta normativa de la calle como está establecida, y este espacio verde que se utilizaba para estacionamiento y todo, bueno, ya se readecúa de otra manera. Va a haber un estacionamiento en la parte vehicular de autos menores, en la parte cercana a la cabaña de turismo para que se ubiquen. Y en cuanto al trabajo en general, va a ser entre Boulevard La Cañada y ya llegando hasta el borde de la cabaña de turismo, ¿no? Al borde de la cabaña de turismo, y a su vez ya estamos trabajando desde el cartel de ingreso. Son diferentes obras en paralelo que estamos llevando a cabo, de parquizado por un lado, de sistema de agua por otro, de cordones por otro, de veredas también. Entonces estamos trabajando en paralelo en todo ese gran espacio verde para lograr desde el cartel de ingreso hasta el Boulevard La Cañada, entonces acceso, que es un lugar muy importante, tener una en condiciones para todos los turistas y vecinos que nos visitan. En cuanto al Boulevard La Cañada y Múnich, sabemos que el trabajo está prácticamente terminado. Recién me contabas antes de la nota que están esperando que se fragúe el cemento, algo que con este clima obviamente demora un poco más para ser rellenado y alisado. Exactamente, no es que se deja la calle abandonada, al contrario. La motoniveladora pesa más de 20 toneladas, para que él pueda pisar y transitar con ese peso y incorporar el material de relleno tiene que tener unas ciertas semanas y horas de fraguado. Ese fraguado no estamos en condiciones recién esta semana para poder pisar con estas máquinas en el lugar. Se va a estar haciendo la incorporación del material en estos días. Ahí ya se empieza la calle que da a donde estaba la antigua pista de bicicross. ¿Se va a hacer ese cordón cuneta también? Exactamente, en la calle Espinillo Sur, el final de Espinillo Sur, en ese tramo se va a hacer una bajada también de cordón y se va a hacer la ochava también de terminación de lo que era el bulevar de la parte de tierra, el asfalto. y la parte también de lo que es la calle Múnich, en la parte norte, también tenemos previsto avanzar en los próximos meses con esta obra que también es importante para los vecinos. Y en cuanto al adoquinado, ¿eso queda para una próxima etapa? Eso queda preparado, como todas las calles de Cordón y Cuneta que hemos terminado, el IP, del Centro Jubilado en estos últimos meses, queda todo previsto para adoquinar la calle del Colegio Micono, están prevista toda para hacer el adoquinado posterior. ¿Cómo va la obra de la Avenida San Martín? La obra de la Avenida San Martín venimos avanzando en los tiempos previstos, se ha hecho toda la remoción y preparación de suelo, de la subbase, que es la etapa que más demora, sobre todo un lateral, y bueno, ya estamos esperando ya que en esta próxima semana avance con el hormigonado también, que es una etapa más rápida, aunque digamos la mayor trabajo se está realizando ahora, es toda la preparación que lleva su tiempo y movimiento de camiones y máquinas, que a veces lo que se está viendo, tanto movimiento de camiones y pala y todo, bueno, ese es el trabajo de preparación y compactación que hay en el lugar. Hablando de palas y camiones, sabemos que estas últimas semanas hubo un problema para conseguir gasoil, no solamente acá en la zona, sino en casi toda Argentina, que ha demorado varias de las obras que se estaban realizando en el pueblo y trabajos que la municipalidad estaba llevando adelante. Sí, a veces no solamente a la municipalidad, sino a proveedores de la municipalidad que se ven perjudicados por este tema. A veces hay insumos de caño, de luminaria que vienen de otras provincias, de otros lugares. Así que bueno, eso también se ha visto demorado y afectado. Esperamos que se normalice. Estuvimos trabajando con acopio de gasoil propio, digamos, de la municipalidad, para poder asegurar el servicio de recolección de residuos, de lo que son servicios de movimiento de camiones, pala en el basural, servicio de alumbrado de agua, pero bueno, hasta el momento no se ha visto resentido. Bruno, hay un proyecto para readecuar la iluminación en el paseo de los artesanos, en el camino de los artesanos, mejor dicho. ¿Cómo va el proyecto ese? Bueno, venimos con ese proyecto también trabajando, esta semana va a hacer algunas pruebas en lo que es ahí, y el sector del barrio Balcón también, los ingresos del barrio Balcón, los tres bulevares, estamos trabajando en eso. También hemos presentado un proyecto a Nación muy importante, lo que es el sistema de luminaria de lo que es el colegio del bordo de Echeverría hacia el acceso norte, lo que es la calle República de Santa Cecilia, o sea, Barcaría Santa Cecilia, Villa Gloria, Quimbaletes, todo lo que es Ruta 38, Barrio Independencia, parte del Barrio Independencia y parte de la Higuerita. Todo esto con un sistema de iluminación tipo autopista para que la gente se ubique, iluminando todo nuestro acceso norte de la localidad. Todo esto es tecnología LED, obviamente. Todo esto es tecnología LED, y obviamente estamos haciendo todas las gestiones, como hemos hecho con la Avenida San Martín y diferentes proyectos que venimos presentando, para que los fondos conseguirlos a vos de provincia o de nación, para que no sean erogaciones municipales. Obviamente estamos hablando de un monto muy, muy complejo, y sobre espacios que también son de vialidad nacional, que no corresponden al municipio. Bruno, para que la gente se entere, hay trabajos de desmalezado y limpieza en varios barrios del municipio. Es así, venimos trabajando en varios barrios. En esta semana estamos trabajando en lo que es arreglo de calle en Quimbalete, Villa Gloria. Nos vamos a encontrar trabajando en el día de hoy también en lo que es el levantamiento de verde con cuadrilla de pala, camión y desmalezado en lo que es el barrio Santa Cecilia. Estamos trabajando ahí, así que bueno, vamos a estar toda esta semana y la semana próxima trabajando en estos tres barrios con arreglo de calle, levantamiento de verde y desmalezado también de vereda en los sectores. Bruno, por último quería preguntarte por los vehículos de la municipalidad. Sabemos que la parte mecánica de la camioneta de traslado del dispensario está terminada, pero falta el chaperío. Vemos que hay una máquina niveladora que le han sacado la rueda, una pala, que supuestamente estaban con el tema de los engranajes, vos nos habías contado. Es así, bueno, a no tener importaciones de cierto insumo, en lo que es la pala se ha hecho reparar íntegramente nuevo este sistema de engranaje, ya se realizó, bueno, están haciendo las últimas piezas ya para instalarlo en la próxima semana. Y con respecto a lo que es la camioneta de acción social, también se está trabajando para ya esperemos en el próximo mes tenerla en funcionamiento. Bruno, por último, que me había olvidado, la otra vez tuvimos varios reclamos, yo te había comentado a través de mensaje y le comenté también a la gente que trabaja en tu área, por la demora en cuanto a los reclamos, sobre todo en la parte de iluminación y por ahí reparaciones de las pérdidas de agua. El personal que trabaja en obras públicas nos dijo que había un mail para poder pasar el pedido y no llegarse hasta acá, hasta el municipio, para que sea más directo. Recordemos los mecanismos de reclamo. Tenemos vía telefónicamente al teléfono de la municipalidad de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Después tenemos el teléfono para cualquier emergencia imprevisto en lo que es la central de monitoreo. Tenemos las páginas vía web de cualquiera de las páginas municipales, de formales, el sitio web o Facebook, diferentes Instagram, diferentes páginas, se pueden hacer los reclamos por ahí. Y bueno, cualquier mecanismo de esto puede hacerse el reclamo. Lo que sí le pedimos a los vecinos que por favor lo hagan los reclamos ahí y no a veces quedan en una página o en una página de Facebook que no es un oficial de la municipalidad o a tercero o a veces pasa un empleado municipal y dicen tengo un caño roto, ya le dije a la Muni, no, los reclamos, digamos, donde corresponde, que está con un número de reclamo asentado y ahí, bueno, le queda por un lado al vecino y por otro lado oficialmente la Muni sabe que está tal problema. Los reclamos de agua venimos trabajando bien, se viene trabajando con las cuadrillas del agua, se vienen trabajando bien. Es más, en el día de ayer hemos cambiado más de 200 metros de cañería troncal en el barrio El Molino, un caño de que tenía más de 70 años, se ha hecho un recambio íntegro con una cañería de PVC de alta presión nueva, así que bueno, ese sector que tenía muchas pérdidas y bueno, se logró después de mucho tiempo también de conseguir y gestionar piezas, tuvimos que fabricar piezas especiales para hacer la adaptación y también lo logramos concretar en el día de ayer. Así que bueno, las cuadrillas están trabajando normalmente, bueno, esperamos que también los vecinos puedan derivar su reclamo en todos estos lugares y mecanismos y vías que están tienen acceso. Bruno Villaluce, del área de Obras Públicas, con todas las novedades de tu cartera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.